Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, la verdad, espléndido. No, así mi voz y mis narinas, que están absolutamente topeadas de mocos por otra semana donde me ha invadido un virus. Pero acá estamos, qué sé yo. Espléndidos un montón. Sí, es pila, porque si no me voy para adelante yo, no me da para adelante nadie. Así que bueno, con esta voz, que parece que estoy hablando dentro de un tubo. Es como yo en la artística de este programa, más o menos. Ahora correcto. Entendés lo que se siente. Es más, te iba a mandar un mensajito como para volver a grabar la artística ahora, así sufro yo un poco. Así igualamos. Sí, sí, sí, me parece muy bien. Esto que están escuchando, todos aquellos que están del otro lado, es Nuevos Fuegos, en una edición de Volvimos. Íbamos a volver y volvimos. Nunca nos fuimos, como nunca nos fuimos, nunca siempre nos fuimos. Vamos a volver. Pero sí, yo estoy muy contenta de después de 2 semanas estar acá otra vez. Qué bien se siente. Hermoso. Aparte, los chicos que estuvieron antes nos dejaron muy arriba. Estaban pasando mucha música moderna, de las que se usa ahora. ¿Dónde están esas radios modernas? Correcto. Y dejaron, como siempre, el ambiente muy calentito. Está calentito. Capaz que nosotros no venimos a empezar tan arriba porque la verdad la rosca, amigo. Sí, es un montón, es un montón. Pero siempre arriba igual, porque de este lado está la alegría. Hay un motivo inmensamente importante para celebrar. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y es que tenemos... La señora Cristina Fernández de Kirchner sigue viva. Ese es el motivo de celebración. Exactamente. Y menos mal, porque la verdad que yo me he puesto a analizar qué sería de esta situación ahora, si las cosas hubieran sido distintas. Hubiera tenido un final mucho peor. Yo la verdad que estuve rosqueando todo el día, mucha data. No tengo ganas de imaginarme ese escenario, la verdad. Pero solo pienso... Yo solo veo fuego. Nada más. Y oscuridad. Que en el video... Si realmente hubiese pasado, o sea, como que no puedo sacar de mi mente esa imagen, o sea, es como, fue muy fuerte. Y, o sea, es como dimensionar que si pasa va a quedar registrado, tipo, de todos los ángulos, como, es muy heavy, o sea. Es una locura, es muchísimo. una locura, pero bueno, nada, la verdad que es lo que ha invadido las conversaciones de todos. Más allá de que, obviamente, a ver, seamos realistas, estamos del otro lado del río, pertenecemos a otro país, vivimos otra realidad política, aunque la realidad regional y mundial, obviamente, que nos empapa y también nos convoca. Nada, bueno, es difícil no sentirse tocado. Yo la verdad lo siento muy cercano, sí, muy, muy cercano. O sea, en este programa no lo íbamos a dejar pasar porque somos gente que quiere mucho a la Argentina y quiere muchísimo a Cristina Fernández de Kirchner. O sea que nosotros lo íbamos a mencionar. Pero también me parece re importante, lo decía Cristina el otro día cuando habló, antes de imaginar que podía llegar a pasar esto ninguno de nosotros. Esto es un aleccionamiento, ¿no? Lo que están haciendo en contra de ella. Que bueno, sí, se enmarca en la realidad política de Argentina, en el lawfare que le vienen haciendo hace un montón de tiempo. Pero me parece que esta situación que se dio hoy es un aleccionamiento general al movimiento popular, ¿no? Como en América Latina, viene pasando hace un montón de tiempo. Sí, pasó sí, en Bolivia sí. También. Saltea fronteras, absolutamente. Y sin comparaciones, porque obviamente somos otro país, tenemos otra realidad política, otro sistema democrático. Está pasando un poco acá de alguna manera con también este gobierno que se está llevando todo por delante. Entonces, nada, me parece que sin comparar y sí dimensionando lo que pasó y lo que podría haber pasado, nada, como tener los ojos abiertos, porque también sí, es... Lo que sí me parece, y disculpa que te interrumpa, no, que dale. Es comparable es el manejo de los medios de comunicación. Exacto, eso que quería llegar. Que se hace de las cosas, cómo se manipula la realidad, de qué manera se expone y qué manera se amplifican los discursos de odio, que nosotros lo venimos viviendo pre-campaña, antes del 2019, con el famoso se acabó el recreo, a estos chorros hay que matarlos, cómo se alienta a nada. A ver... hay una construcción del individuo y de su participación en el individuo en sociedad como un tipo solo y que toma decisiones solo y que solo empuña un arma y solo resuelve los problemas. Esta construcción muy loca de que se hace a través de justo de mismo de estos discursos, ¿entendés? Si vos le estás diciendo todo el tiempo lo mismo a la gente, bueno, va a haber una persona en la cual ese discurso llega, toca lo profundo, toca un nervio y responde en función, y ese discurso siempre es funcional en contra de los movimientos populares, siempre es funcional a favor de los que concentran la riqueza, a favor de los que concentran el poder, porque, a ver, hay una lectura clara y básica de esto que es, siempre se responde con violencia de un lugar. Absolutamente, y tenemos, representantes políticos o sociales de alguna manera que están diciendo que los militares que están presos en Domingo Arena son presos políticos. Tenemos gente de la talla de Graciela Bianchi. Sí. Tenemos a Mercedes Vigil, bueno, Petinati, Subía, Nacho Álvarez. Tenemos un pasaporte entregado a un narcotraficante y estamos discutiendo quién se atendió o no se atendió en el hospital militar, ¿no? Claro. Lejos de poner esto a la altura de casi asesinan a una vicepresidenta de un tiro en la cara enfrente a mil cámaras y enfrente a miles de personas, nada, tomémoslo, pensémoslo, me parece que es un día para eso. Son hoy formadores de opinión y saben bien el nervio que tocan y el discurso que activa. El espíritu reaccionario que está ahí, que está presente y que siempre cala en alguna parte de la población. Y eso es lo que viene sucediendo. O sea, no tenemos este escenario que tienen allá, pero no estamos lejos de que pueda llegar a suceder si seguimos replicando de los medios de comunicación que desinforman, que forman una opinión que que exacerba a la gente en su faceta más violenta, y las consecuencias son estas. Sí. Y hay que tener cuidado porque son excelentes en hacernos enojar por cosas que ellos mismos hacen, haciéndonos creer que las hacen otros. Sí, totalmente. Entonces, nada, un poco de Fito Páez para arrancar esta noche. Sí. Para endulzar el corazón. Y después seguiremos celebrando. Por supuesto. Todo llega siempre de algún modo. Las profecías se dan. Apocalipsis de abajo. Oh. Bueno, viva la clase nacional y popular. Sí, aguante el Estado. Aguante Cristina Fernández. No, me quedé concentrado en ese bombo que lata en un corazón infinito. Tremendo. Habíamos escuchado a Fito Páez, el maestro Fito Páez, desde el álbum Giros, que vio a luz en 1985. Un álbum hermoso, fundacional, de la música argentina. Tiene hermosas canciones como 11 y 6. Bueno, qué sé yo, Giros mismo, que es un temazo. Como esta que acabamos de escuchar, que se llama DLG. Este temita que cierra. DLG, D.L.G, que tiene un significado. ¿Qué es eso? No lo sé. Bueno, la canción en realidad es escrita en conmemoración del movimiento de aquel octubre. Día de los Grones. Día de los Grones, que hace referencia justamente a el día de la movilización popular peronista en aquel octubre, que se concentraron en Plaza de Mayo pidiendo por la vuelta del general Perón, que había sido, bueno, lo expulsaron del gobierno y fue preso en Martín García. Y hay una historia muy bonita allí que lo llaman a Perón y venga a calmarme esto porque estos locos no sabemos qué pueden llegar a hacer. Se están baneando en la fuente. Sí, claro, claro. Y y bueno, y ahí vuelve y se abre el periodo peronista de la historia argentina de conquista de derechos y reformas muy profundas en el Estado argentino. Ese movimiento hermoso que llega hasta el día de hoy, con el mismo corazón latiendo. Que ahí está, y en ahí la Plaza está, de Mayo. Justamente, en la Plaza de Mayo, defendiendo a Cristina Fernández de Kirchner, que no olvidar que no solamente es víctima del atentado que ocurrió ayer, sino víctima de millones de atentados que sufre 24/7 todos los días a través de los canales de televisión, los medios concentrados y las radios que tienen los mismos pocos dueños, que están todo el día diciendo no, porque es una chorra, que es una hija de puta, que hay que matarla, que es una chorra, una hija de puta, que hay que matarla, todos los santos días. Es que hoy se vieron muchas imágenes que son viejas en realidad, de bolsas mortuorias con el nombre de Cristina, muñecos que muraban a Cristina ahorcada, y era como, de verdad les sorprende. Orcas en la plaza, digo. No. Vienen pidiendo esto hace un montón. Y bueno, está del lado de la mecha, ¿de cuál? Y siempre del lado popular, siempre del lado popular. Y hablando de movidas y cosas populares que está bueno respaldar y que tengan adición, ahora el 15 de septiembre se viene el paro general convocado por la Central Nacional de Trabajadores, PITCNT. En contra de, bueno, justamente los avances neoliberales, la concentración de riqueza, la transferencia de recursos de los que menos tienen para parar la olla hacia, bueno, el capital concentrado, todos los que están ganando dinero con la soja, agroexportadores, en contra de una reforma laboral que nos está tocando la puerta, en contra de una reforma previsional que va a hacer que tengamos que trabajar hasta que nos caguemos encima para seguir sosteniendo privilegios de gente que los consiguió a través de la sangre y el fierro de una dictadura para tener jubilaciones de privilegio, como es la caja militar, que de una vez por todas, a ver si podemos ponerle un parate a eso y hacer que el sistema previsional sea justo para todas, para todos y para todes. Así que bueno, nada, desde acá, a título personal, la calle es el lugar donde primero se defienden las conquistas obtenidas en otros momentos, y hay que seguir conquistando más, porque nada, el límite a las reformas neoliberales y a las conquistas populares va en la calle y se va forzando más allá en la calle. Es el único lugar donde se logra eso. Reconocimiento y salud también a les pibis y les compas, estudiantes, docentes que están también hace semanas en las calles resistiendo ahí la reforma educativa también. Les pibes ocupando, sosteniendo sus espacios, dejando bancos afuera del liceo mientras la policía hace un cordón pronta para reprimir. Totalmente. Total, vos sabés que sí. Total y absolutamente. Muchas gracias, Cristina, por apoyar esta segunda editorial del día. Y hoy es un programa de editoriales. ¡Vamos, carajo! Editorial honesto. Vos sabés que sí. Escuchame una cosa. ¿No saludamos a nuestro operador? No, es verdad. Hoy estamos... Hola, operador. ¿Cómo te va? Ah, ahora sí. Oh, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Nada, tampoco quería interrumpirlos y saludar porque estaban muy enfoguecidos y... Estamos muy enfoguecidos. Santiago Fernández de Kirchner. Muy politizado. pero estaba admirando los destellos de llamaradas que tiraban. Por eso. Me encantó. Bueno, acaba de llegar el señor productor, Sebastián Penny, a la radio. Hola, ¿qué obviamente tal? Hace la señal de victoria, por supuesto. Doble victoria. Doble victoria. Tiene para contar un montón de cosas hoy, porque hoy tiene su columna de divague. Sí, nos trae columna. Así que dentro de un ratito ya va a estar ingresando a este estudio. Pero como preámbulo a su presencia, nos va a dejar su presencia sonora. Claro, su primera lección de la noche. Exactamente. Él ha escogido Black Sabbath, así que nos ponemos heavy hoy. Vamos a escuchar... Arrancó Power. Sí, seguro. Vamos a escuchar Planet Caravan. Y después te cuento, o te cuento ahora, él nos dejó esta gacetilla que dice un Ozzy Osbourne bien flashero, canción que proviene del disco Paranoid, piedra fundamental del heavy metal, una pieza musical muy chill, psicodelia, de la rica cosecha 1970. Thank you. Muy bien, 29 minutos pasan de las 8 de la noche. Estás escuchando Nuevos Fuegos en este compilado de editoriales y buena música. Sí, si pensabas que esto subía, todo lo contrario, no, vamos todo para abajo, porque no. La canción que viene se llama Pozo y es de Lisandro Aristimuño. No se vieja. Puede subir esto. No sé quién carajo seleccionó estas canciones, pero bueno, no pasa nada. Escuchen, estamos con ustedes del otro lado. Espero que estén sintiendo un poquito lo que estamos sintiendo nosotros acá. Ojalá que sí, si no nos apagan y se apagan y tal, listo, ya fue. Bueno, esto es Radio Pedal, nosotros somos un medio de comunicación horizontal y abierto, popular también, para agregar otros adjetivos, que funciona también con el aporte de la gente que está del otro lado. Así que nada, simplemente recordarles que para nosotros es muy importante que entren a la página, que hagan su colaboración, que busquen la manera y también la manera de sumarse, porque es un medio que se hace con gente. Si tienen ganas de hacer radio, si tienen ganas de decir cosas, de venir, de hacer algo hermoso, que es hacer radio, tener la oportunidad de hacer radio. San Salvador, 1510, tocan timbre, lo va a recibir un tipo que parece estar re loco, pero es un murguista. Está todo bien. Y es Alito que seguramente, si le dan un poquito de charla, lo van a convencer de que tienen que venir acá. Les va a convencer a ustedes primero. Sí, seguro. Probablemente suceda eso. Bueno, así que nada, la recordación. San Salvador 1510, que ocupa este lugar, Casa en el Aire, que es una casa que además de contener a Radio Pedal, contiene a otro montón de colectivos, contiene a La Olla del colectivo Pedal, que sucede todos los miércoles de 10 a 2 de la tarde, en la que suceden un montón de cosas, además de cocinar literalmente comida para la gente del barrio. Se cocina un hermoso programa de radio, Paqueolla, que pueden escuchar en nuestra web, por supuesto. Hay un taller de costura, pasan un montón de cosas acá. Hay un montón de compañeros sosteniendo ese espacio. Y si tenés ganas de dar una mano, vos también podés arrimarte, ser parte, y traer donaciones o simplemente participar. Hablando del taller de costura, tienen un montón de artículos que también pueden comprar. Son divinos, son bárbaros, de primera calidad. Estamos hablando de las mejores bombachas, las mejores remeras, los mejores delantales. La gente del taller de costura hace cosas fantásticas, maravillosas. En algún momento tenemos que arreglar con la gente del taller de costura para, yo capaz que se puede hacer para el viernes que viene, para sortear algunos artículos, ponerlos en Instagram para que vean las cosas fantásticas que hacen, que están de 10, están de 10. Totalmente, así que bueno, todo eso y más sucede en esta casa y sucede en este medio de comunicación, que si tienen ganas de apoyar es muy simple, entren a radiopedal.uy, dan al botón suscribir y todos los meses por una módica suma de 200 pesos, nos dan tremenda mano y podemos seguir estando acá, All right. Y quédense pendientes de todo lo que sucede en Radio Pedal, porque ahora viene el momento más fantástico de la humanidad entera, pero particular de Radio Pedal, que es que empiezan movidas. Hay cosas que se están planificando en el barrio y que van a estar muy buenas. Ya hay cosas que han pasado, como el Palermo Vivo del año pasado, que nos encontramos con los vecinos del barrio, siempre hay una cosita rica para comer, hay mucha charla sobre temas políticos, unos pasos para tirar, unos buenos pasos para tirar, así que eso, y después alguna fiestinga más. Los colectivos con los cuales compartimos también están cerrando su año. Estamos en septiembre y ya estamos cerrando el año, ¿no? Pero es rarísimo, pero lo real es que se viene planificando. Empezando a cerrar, claro. Se va planificando, así que van a haber muchísimas cosas para venir a disfrutar de esta casa. Bueno, la levantamos mucho, siento, para lo que viene ahora. No, bueno, qué sé yo. No, vamos a escuchar un mimoso, un hermoso Lisandro. Es un día para estar mimoses hoy. Sí, claro. Querernos y acompañarnos. Hay que abrazarse. El abrazo es el arma fundamental contra esto. Vamos a escuchar a Lisandro Aristimuño con su tema Pozo. Yo me reencontré con este disco, que es un disco del 2012, Mundo Anfibio, que para mí es un disco fantástico, de un tipo que viene del sur, viene del frío, tiene otra manera de decir, otra manera de cantar. Y esta canción en particular tiene una analogía con algunas cosas religiosas de la Última Cena, de la crucifixión. De destruir o de sacrificar o de dar muerte. Hay muerte en esta canción y habla mucho también del planeta y de cómo lo estamos dejando. y cómo lo estamos sacrificando en pos de qué. No creo que el planeta vaya a resucitar a los 3, ni a los 4, ni a los 5 días después, y tampoco creo que vaya a decir que murió por nosotros, porque, a ver, si el planeta se muere, nos morimos todos. Así que, bueno, eso para contarles. ¿Te parece? Bueno, más cositas para seguir pensando, me encanta. Hay que pensar, chicas. Hermosísima canción, gracias por traerla. La verdad, no soy una gran escucha de Lisandro Aristimuño por nada en particular. Me gustó mucho. Todo a su tiempo. Exactamente. Capaz que en algún momento te lo cruzás. Sí, estuve enterada de él porque la semana pasada creo fueron los premios Gardel y el señor Lisandro Aristimuño, junto con otro señor que se llama, ya te digo, Fernando Kubasaki, ganaron el premio Gardel al disco de música electrónica. Por su disco conjunto que se llama EP8, Y un dato muy lindo es que la tapa del disco es una manta, una foto de una manta llena de juguetes de la Tristán Narvaja. Oh, mirá qué detalle. No lo conocía. Le vamos a dar una escuchada. Y habrá que darle una escuchada, a ver en qué anda. Además me sorprendió, Lisandro Aristimuño, categoría música electrónica. Sé que él es, experimenta cosas, pero muchísimo, la verdad, muchísimo. Un dato ahí por si quieren indagar. EP8. Che, tengo una noticia para darles. A ver, otra más, por favor. No, tranquilo, porque es una noticia de la alegría. Nació el mes pasado mi ahijada. Oh, felicidades. Sammy, sí, aplausos, aplauda mierda. Eso, así que nada, estoy repleto de felicidad. Por eso, en realidad, comenzó el programa diciendo que estoy... Espléndido. Estoy espléndido, porque claro, estoy en figura de padrino. Ah. Así que nada, estoy realmente muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy feliz. Les mando un beso gigante a la negra, le mando un beso gigante al Rasta, que están del otro lado. Son fieles escuchas de este programa. A veces no tienen tiempito de mandar un mensajito o algo, pero yo sé que siempre están ahí. Y acaban de tener un bebé, viejo, sí. No, bueno, pero previamente estaba diciendo, por favor, me la sacas del aire. Pero yo lo que es que... Le muteé el micrófono, perfecto. Estoy en la... ¿Viste? Esto jamás va a suceder. Muy bien. Un beso. Nada, a ellos, eso. Felicidades. Nos trajo muchísima alegría a esta gran familia de amigos. Y supongo que a eso se ve la siguiente canción, tal vez. Y claro, porque su conductora se denomina de la misma manera que mi hija. Y es una de las personas más maravillosas del amor del universo, que en algún momento le vamos a tener que traer acá para que nos converse de música, de libros, de vinos. Y es... la señora Samantha Navarro. Samantha Navarro, muy vinculada, supo pertenecer al staff permanente de Radio Pedal, con su participación en aquel programa que hacíamos con el compañero de todas las horas, Darío Larmini, que desde acá también se gana un saludo. Lo que vamos a escuchar es I Love You, ¿tá? Porque se trata del amor ahora. Estamos para eso. Sí, re. Solo con amor venceremos. Sí. Adelante. Thank you. El amor. El amor que yo por ti siento. Viste que no era tan para abajo, ¿eh? Levantó, no, levantó esto un punto. Espectacular. Esta da para un twerk, un twerkazo ahí, ¿eh? ¿O no? Buenas noticias, canciones hermosas. Bueno. Le dimos vuelta a la maquinita. Ya lo decíamos hoy, hay motivos para celebrar. Nació Sammy, estamos juntos, nos tenemos, nos queremos, nos abrazamos. Cristina está viva, así que la vamos a levantar escuchando este tema que se llama Groundhog Day, creo, Sanfer, ¿se pronuncia así? Groundhog Day. Exacto. Perfecto. Que para los I don't speak English, no, yo lo tuve que googlear también, significa el día de la marmota, igual que la peli. Y es de un señor muy particular que se llama Look Mom, No Computer, o sea, como mira mamá sin compu. No, como mira mamá sin manos, exacto, pero mira mamá sin compu. Detrás de este proyecto musical está Sam Battle, creo que es inglés, no sé bien. Y en realidad el tipo es músico, pero se dedica a construir máquinas sonoras, por decirlo de alguna manera. Es sintetizadores y cosas llenas de cables y sí, pero más ingeniero. Más digamos, ingeniero. Claro, como que, o sea, vos entras a su Instagram y el feed es todo maquinolas y cables y cosas que no entendés un culo. Y nada, y sus sessions también, hay como muchas máquinas, que yo no sé los nombres, pero bueno, tapa los esa. Que saben, tapa los sabrán. Ruiditos. Y nada, las sesiones, nada, es como este noise pop electrónico muy hermoso. Y él dice de sí mismo, no tengo formación en electrónica y un año y medio de música en la universidad, así que no me fiaría de nada de lo que yo diga, porque no sé nada en un sentido académico. Pensá más en mí como un ingeniero de patio. Me gustó mucho esa presentación. Vamos a escuchar al ingeniero de patio. Así que escuchamos al ingeniero de patio haciendo el día de la marmota. Wake up, sleepyheads, do your teeth, make the sheets, read the news. Get in the car, get the plane, get the train, get the bus, maybe get the tube. Pack yourself through the morning, bet you wish you hit the snooze. It seems time is grinding to a halt. Too many post-it notes stuck on your forehead, but that ain't new. And every day's a fucking same. Yeah, we play the game. With the highs and the lows and the clefs and the blows during Groundhog Day. And every day's a fucking same. Yeah, we play the game. Promotion, what the hell's up with that? Fuck you, Tina. It seems you spend your whole life building up an empire just to give it all back. Got that little feeling that you're broken out, now you can shut shop. Cause the grass is getting greener, moving to a better pasture, yeah, you're heading up. Up to the early gates of heaven. And every day's a fucking same. Yeah, we play it. Cries and the cheats and the lies, going right off day. Creeps and the cries

es el único planeta en el que puede producirse un fuego. En los demás no hay oxígeno. When I came up from out of the meat locker, city was gone. The sky's full of lights, the snow provides a silent cover. In moonlight, under the stars, under the snow. And I followed this call, and I followed that call, through the sand, through the snow. I turn on the radio, I listen to the DJ, and it must be it must feel nice to know that somebody needs you. And everything moves slow. Under the stars, under the ash, through the sand, the night drifts in. The snow provides a silent cover, and I'm not your favorite lover. I turn on the radio, and it must feel nice. Se va despejando un poco la bruma de esta noche, en un programa muy nocturno, con la música que estamos escuchando ahora en este momento, que da pie al comienzo de la columna Divague, protagonizada por el señor Sebastián Penny. Adelante, Sebastián. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bien. Un poco corrido ese horario mío. Bien, ¿cómo estamos? ¿Andan bien? Estamos más de madrugada, capaz. Sí, sí, bueno. ¿Qué decir? No, uno, cualquier cosa que planea en las últimas 24 horas se ve como modificado, por lo menos, ¿no? Todo toma otra dirección. Pero bueno, nada, intentaremos mantener el rumbo. Sin duda que me dejó pensando lo que pasó ayer, me parece que es ineludible eso, no pensar. Pero bueno. Para algunos, la verdad. Sí, sí, no, lo personal, la reflexión que a mí me deja, ¿no? Después hay tanta fauna, es tanta la fauna que hay que mismo, bueno, Babi Echecopar, ¿no? Que me parece que cuando eso termina siendo la media y que hay gente que está más corrida que él... Hay que quedar a la derecha de Babi, vieje. Ahí marca como que de los 90 para acá pasaron cosas, por decir un lapso, ¿no? Pero bueno, nada, escuchábamos a Nick Cave, que fue lo más cercano a la noche que pude encontrar, así, carne y hueso. No sé ustedes, nada, esto es mucho de preguntas, esta columna es muy de charla aquí y allá, pero voy a hablar de la noche y tiene como tantas aristas y maneras de encararlo, y es algo histórico desde los griegos para atrás. que bueno, nada, de manera resumida en una canción, esta canción se llama Tierra Lunar. Nick Cave está como todo muy concentrado. Hay mucha noche ahí. Claro. Porque la noche hay oscuridad. Y la noche, sí. Es falta de luz. Sí. Siempre que hablamos de noche se me viene esta frase casi filosófica del señor Bambino Veira, creo que es, que creo, corríjanme si no fue él el que dijo: me gusta tanto la noche que al día le pondría un toldo. Sí, efectivamente, sí, efectivamente, el Bamba. Una gran frase. Sí, sí. Poeta. De un personaje bastante bastante complicado, ¿no? Polémico. Y blindado mediáticamente en un tiempo, también, ¿no? O también. Sea, interesante el chiste que se hacía con él, ¿no? Como que no sé, no había. Estaba lugar para el chiste, pero no lugar para la reflexión de lo que había pasado, ¿no? Con su cuestión de abuso. Pero la noche tiene eso de corrimiento, que algunos lo llaman. Simplemente humano, lo humano. ¿Por qué? Simplemente por oposición al día. En el día, ¿qué hacemos? Trabajamos. Y mecanizado, algo más automático. Autómatas. Exacto. Somos más autómatas. Cumplimos durante cumplimos. El día. Hay gente, me incluyo en ese grupo, que a veces estamos en, por nada, cuestiones de la vida, temporales, trabajamos de noche. Claro. Y, bueno, pero la mayoría, mismo, igual, quiero hacer trámites, van a ser de 11 a 5, ¿no? O sea, todo el mundo corre de día, dejando a la noche como este lugar donde sale lo otro. Se caen las máscaras. Y sale lo humano, por lo menos, o lo monstruoso, o no sé lo que sale ahí, pero. Lo que no puede estar a la luz. Bueno, sí. Tal cual. Qué sé yo, hay lugares donde la noche, bueno, Frankenstein, por ejemplo, como una figura de lomo, no surge de noche, el terror es de noche, si bien hay como salvedades, ahora hay el nuevo terror, ¿no? Que es de día, tipo Midsommar y qué sé yo. Uh-huh. El clásico era la noche, ¿no? La oscuridad, las tinieblas. Claro, cuando se va la luz natural, porque termina siendo un momento la noche, ¿no? Y bueno, hay mucha gente, no lo digo yo, pero yo puedo estar de acuerdo que en la noche somos verdaderamente nosotras y nosotros. Entonces, ¿eso cómo lo ven? ¿Realmente somos o también en el día se replica esto de ser autómata? Y es difícil la pregunta, es complicada. No sé vos, Vale, ¿qué opinás? Yo por lo general en la noche estoy durmiendo porque son las 11 y yo toco la almohada y me dormí. Entonces, no. Pero por ejemplo, vamos a cuestiones simples. El bailar. La gente baila de noche, o sea, en conjunto. Y yo me veo bailando. No se junta de día a bailar. Yo me veo bailando de noche. Eso es algo que es verdad y lo que estoy sumamente en contra. O sea, aguante bailar de noche, pero aguante bailar de día también. Nosotros como radiopedaleres hemos tenido varias experiencias de todo lo que es hacer fiestas, sí. Pero a la plena luz del día. Y díganme si no son una cosa maravillosa. Sí, pero bueno, hay una contención ahí. Es verdad. Porque, oh. ¿Qué tiene la noche? Bueno. ¿Qué tiene la noche? Claro. Bueno, está esto del nada, una de las aristas de la noche que encontré era esto. Primero, por oposición al día, ¿no? Como ese lugar donde no laburamos, no trabajamos. ¿En qué? Bueno, después. No estamos cumpliendo con. ¿En qué pongo esa acción? Es otro tema, pero está ese lugar. Sí, es que a veces es verdad, esto como más relacionado a todo lo que son las bebidas espirituosas, que uno dice como, bueno, son las 6:30, todavía hay sol, a menos que sea verano y bueno, ya capaz que ahí es otra historia y tomás una birra igual más temprano. Pero como que hay una cosa de tipo, bueno, espero las 7:30, 8, que ya es de noche y ya es como que, bueno, no está mal si me claro, sirvo un fernet. El vinito lo abrís de noche. La de noche invita a beber. No lo abrís con el sol todo. Me parece, podés hacerlo. Podés, pero claro, estamos hablando de la película es de noche. La persona abre el vino de noche. ¿Y 8, 9 ahí, ¿no? ¿Y lo sexual está relacionado con la noche? Y sí, yo creo que también. En lo que traje en particular eran tres ejes. Este que estamos transitando, el de la danza, que podemos. Es lo más cercano, me parece, a esto que planteas vos, me parece, en cuanto a los cuerpos y el acercamiento. Pero después lo encaré también más por el ocultismo, ¿no? Donde pasan cuestiones así como más. La tranza, la tramoya. Claro, y después la parte más del vicio, más Los Redondos, Led Zeppelin, ¿no? Pero no sé lo sexual a vos que en particular qué reflexión tenés sobre eso, porque... No, las películas trasnoche. Ah, las películas que son las picantes. Claro, eran de noche. Las picantes que empiezan a las 11. Eran de noche. Sí, claro. Sí. Con sí, suerte sí. Veías una teta. Una teta. Sí, sí, cine europeo, sí. ¿No? Cine, claro. Yo francés. Creo que igual toda esta relación tiene mucho con el deber ser, ¿no? También me parece que son todas cuestiones que son así porque están como enmarcadas dentro de una lógica de esto. De justamente durante el día tenés que ser funcional y hay un montón de cosas que por ahí se asocian más al placer o a las ganas de vivir o a las cosas que por ahí terminan teniendo más sentido de estar vives y que están corridas, porque nada, o sea, sí. Ponete a facturar y déjate de joder. Entonces siento que están como, bueno, limitadas a ese momento en el que, ok, no sos tu voz funcional y el deber ser que tenés que cumplir, y quedan como supeditadas a ese lugar, cuando en realidad... Para mí hay algo del control. No tienen horario, ¿no? Claro. Para mí hay algo del control y del no ver. De que se durmieron mis viejos. Bueno, puede ser, sí. Yo creo que ahí... Se durmió. La gente que te va a juzgar está dormida en ese momento. Yo, por ejemplo. Sí. Y ahí hay algo liberador de la gente que no... Del no ver. De lo oculto. Puede ser, sí. Yo lo que termino pensando de todo esto que están diciendo es que hay como necesidades, o sea, que hay que hacerlas, como comer, cagar, coger, que va más allá del día y la noche, ¿no? Claro, sí. Eso que creo que lo que decías vos. Después sí, la construcción de la noche romántica para ir a otra cosa, sí, obvio, es de noche, no te juntás pasa a que almorzar. Hay construcciones de significados y significantes alrededor de la noche, a través de lo religioso, a través de lo moral, de lo ético, y obviamente ha habido un devenir, ¿no? Histórico, y una liberación, que vos decís, bueno, listo, digo, coger de día, antes era otra cosa, decís vos. No, claro. Claro, antes había cosas que no se podían hacer, ¿viste? Y tenías que llegarte, había que llegar a casa antes de que se termine la noche. Porque qué mal momento. Se hace día bravo. Y todavía hacer la vuelta. Cruzás con el vecino, viste, que está mangareando a las 7 de la mañana. El portero del edificio, viste. Escuchá los portero. Pajaritos. Tenés que llegar antes de que llegue el portero. Escuchá los pajaritos. Porque no te puede ver rico. En tus andanzas. Porque hay algo de la noche que no precisás explicarle a otra persona. Ojo que ahora claro. Te ve la pantalla de Prosegur 24. No, ahora viste, claro, estamos todos en un mundo domótico. Igual mismo le pasa a uno en sí mismo en el boliche, ¿no? Me ha pasado a mí, decir, más o menos ve que va a amanecer y tenés que volar, ¿sabes? Claro, que tenés que picar ahí. Es como, es buen momento, porque te agarre la luz, no está bueno. Es bravo que te agarre la luz. Pero sin embargo, al mismo tiempo, qué linda que es la luz. ¿En qué sentido? Para mí, conectar una salida luz, noche y luz también tiene cosas lindas. ¿Como quedarte de after? Sí, quedarte de after es lindo porque justamente para mí, hoy por hoy, la luz después de la noche implica un paso más. Pero cuanto más lo tirás... Un paso más de rebeldía, ¿no? Entiendo, sí, estar totalmente corrido. Yo recontra recorrido. Salí del clash y son las 11 de la mañana. Me la remandé a la noche y me siguió el día y estoy en esta. La gente está yendo a preparar el almuerzo y vos estás... Están laburando, ¿viste? Están, Y sí, vos llegás sí. Y... No. Lo que quedó sí, de vos. Sí, sí. Sanfer quiere decir algo. No, que yo soy Tim Tom. A mí me está además los pajaritos, esa cosa que... La connotación de que amaneció significa que... Los pajaritos son terribles. Los dos dan frío, me da frío, los pajaritos me dan frío porque siempre está amaneciendo y hace frío y si estoy desabrigado... Para mí es la manera en la que te encuentras la luz. Esa es la forma en la que llegas a siempre ella. Con lentes. No, si te encuentras, claro, si te encuentras bien munido, si no te está faltando nada... Viste, si tenés. También si tenés la vía de escape a tiempo, ¿no? Como, bueno, me encontró la luz, pero fue como que me encontró, no sé, en el intercambiador garzón, no pasó nunca el bondi. te querés matar, querés estar en tu casa, ¿entendés? Ahí la luz te está pegando en una mala, en una mala mala. Pero si te está pegando en, yo qué sé, estamos con el Sanfer, ¿entendés? Volviendo, la panadería abrió. Estaba pensando que me gusta cerca de casa con bizcochos. Re estaba pensando el tema panadería. Bizcochos ahí, la luz es recibida de una manera totalmente distinta. Yo tengo un abordaje que es para bajarla totalmente. Para aburrirle. ¿Qué pasó? Pero tengo una pregunta antes de irnos del tema luz. Porque una vez que te agarra mucha luz, es complicado el momento de dormir. ¿Cuándo te vas a dormir? Ya en un momento ya está, hay que seguir de largo. Ah, hay un momento que hay que seguir. Porque hay un momento que hay tanta luz que no puedes irte a dormir. Yo aprendí el arte de y despertarte de noche encima. Hacer tu mate o algo de eso. El autoengaño es dificilísimo. Es como cuando estás así, viste, haciendo fuerza. Me voy a dormir. Mentira, no te vas a dormir, una mierda. Levantate, hace algo, porque esto ya es un fracaso. Lo que está... Claro, no te mientas más. No vas a poder dormir. Es difícil. No, es que ya... Estás en una. Aprovechaba hacer algún mandado. Para... Sí. ¿Qué me falta? Al perro, a la plan. Obvio, pero sí. A la feria, sí. Porque caminar como zombie te estimula, ¿viste? Ahí entre la gente. Es una buena estimulación de la gente. Aparte, gente, feria. Ruido, movimiento. Sí. Tomás una agüita para bajar ahí. Una manzana verde, que ya juega, te sentís obvio, mejor. Ahí. Manzana verde. Le aporta lo ácido, que a veces se necesita, el cuerpo está pidiendo. Se fuiste a la mierda con el pH. Sí. Sí, regula. Claro. Estás regulando. Estás regulando. Para cerrar este espacio, se me vino la canción Laura de Nek, ¿se acuerdan? Sí, Laura no está. Laura no está. Claro. Está. Bueno, esa situación de que no está más Laura y la noche se hace larguísima. Dice así la canción en su momento épico. Y si te como a besos, porque le habla a una tercera, a un tercero. Tal vez la noche sea más corta, no lo sé. O sea, está como en una el tipo y dice, capaz que si me meto en esta, la noche se me hace larguísima. Pero, se hace más corta, perdón. Pero la verdad es que son eternas porque Laura no está. Las noches de anhelo son largas. No sé, a eso iba, ¿no? Pasar lentas. El desamor, como ese momento de... quería también que tiene ese costado de la noche, ¿no? No es solo, panaderías y porteros... Claro. Es verdad que cuando uno no está bien por cualquier motivo, sea desamor o algún otro, a veces a la noche se complica. Como que el sol, te la levanta un toque. Sí, hay un poco de eso, me parece. Y claro, me crucé con Laura, la canción, y tenía en la parte tiraba esa, dije, esto cierra. Es un temazo, Sí, y no es el que vamos a cerrar para irnos. Primero agradecerles. Por favor. No, gracias a gracias vos. A vos. Vamos para una canción bien bolichera. O sea, esto es noche para mí también. Sigamos levantando que venimos. Sí, vamos a levantar. Bueno, gracias. Me gusta la invitación. ¿Algo más para que les quede algún puntapié? ¿Algún puntapié? No, ¿cómo se dice? ¿Algún concepto? ¿Algo para decir? No, redondeamos. Vámonos. ¿Qué vamos a escuchar? Contanos. El groove is in the heart. El ritmo sería el groove. No, el groove está en el corazón. Sí, ahí está. Es correcto. No tiene ¿qué traducción. Es el groove? ¿Qué sería el groove? Es como la onda. Y sí, la onda. La onda la tenés en el ritmo con onda, creo yo que es el groove. Ritmo con... ok. Ritmo con onda está en el corazón. When we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. Groove is in the heart. Just lovely and delicious. I couldn't ask for another. Something looks in this torso. Yeah. Heart got a deal you wanna know. Delightful, truly delightful. Life making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart especially. Yeah. No other rhythm where I wanna be. Come on, flowing, blowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Yeah. Out of me. Baby, you'll see that rhythm is a key. Hit, get witty, witty, can't think, quitty, quitty. Stomp on a stoop when I hear a funk group. Blue playing pop pipe, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove. Sing it. Groove is in the heart. Las salamandras están asociadas al fuego. Es que estos pequeños anfibios encuentran refugio en troncos podridos. Cuando son usados como leña, las salamandras aparecen entre las llamas. Elite aplaude seus heróis. Pacote de Seven Bar. Iemanjá chegou. Iemanjá chegou, menino rei. Iemanjá chegou. Iemanjá chegou. Corpulento. banho sol. Favela não é pogobol. Quer falar mal dos pretos, lave a boca com pinho sol. Nas redes, comentários e um follow, no, no. Eu não vim pra te agradar, eu sou favela, lol, lol. Escola, educação é caixão lacrado. Eles gostam de humilhar e o ódio vem do de... Todo secundarista é um alvo marcado. No Brasil, professor apanha, é processada. A fé é lindo, amor é o fruto. Luto contra esse absurdo. Mausoléu de ouro e prata pra aquele que rouba tudo e fala como ao povo do subúrbio. Suzen, na favela cê é quem? Não foi eu que fiz a guerra e todo dia morre alguém. Enquanto isso a elite aplaude seus heróis. Pacote de Seven Boys. Iemanjá chegou. Iemanjá chegou, menino rei. Iemanjá chegou. Iemanjá chegou, menino rei. Iemanjá chegou. Iemanjá chegou. Oi, oi, oi, oi, galera, tudo bom? Chegou meu momento favorito do programa. É, um momento favorito do programa, a gente fala português. E em cima, resfriado, é melhor. É muito pior. Tá horrível, eu estou bem doente, mas não importa, não se importa, a gente não se importa nada. É, o que a gente estava escutando, Criolo, e a Iemanjá chegou, Criolo, um artista, não é novo, tem vários anos já que está cantando no Brasil, sempre tem temas com crítica muito bons, antissistêmicos, e nada, é isso. A gente queria escutar esse artista. É um disco novo, disco, seu nome é Viver, de esse ano mesmo, tá bem, bem, bem fresquinho, recém-saidinho. E nada, é isso. Eu quero mandar um beijo pra Camila, que tá aí doente, tá na cama, tirar um dente dela, e nada, não tá se sentindo muito bem. Meu amor, vou pra lá agora. Beijos. Continuem escutando Novos Fogos. Às quatro da manhã lota uma van. Depois pegar um trem sentido Vietnã. Bater cartão, olha a cara. Como que tengo la sonrisa tipo agarrada. Amo, amo. ¿Qué pasó? Este momento. ¿Qué pasó acá? Vino un amigo nuevo a presentar un tema y nada, ya se fue. Che, dejan entrar cualquiera acá. Un desastre. Bueno, nada, Criolo, joya, tiene un disco que está recién salidito, precioso, nada, con letras súper fuertes, nada, por ejemplo, esta canción en una parte dice mausoleo de oro y plata para los que se robaron todo y para el pueblo común, para el pueblo una fosa común. Y rememorando todo lo que fue vivir la pandemia mismo en Brasil, ¿no? Donde sabemos que millones de muertos, fosas comunes, no acceso a las vacunas por negligencia del imbécil de Bolsonaro. Estuvo cruda. Algo hermoso que pasó esta semana, para contrarrestar y tener también buenas noticias. La campaña de Bolsonaro se olvidó de pagar el dominio de la web de Bolsonaro. Locura, Y la oposición la compró y transformó la web bolsonaro.com.br Véanla. En Entra. Una cosa espectacular. Pongan bolsonaro.br, no sé bien cómo es la página, pero ya les entren digo, a la página oficial de la campaña de Bolsonaro, que se olvidó de renovar el dominio hosting, no sé cómo es. Bolsonaro.com.br. Ahí va. Y van a ver ilustraciones de artistas. No, todas son increíbles, alucinantes. Así que, chiques, no se duerman ni paguen los vencimientos. Muy bien, sí, claro. Porque pasan sí, cosas. Pasan sí. Ese tipo de cosas. Bueno, nada, hay que contar que este programa sigue subiendo y al final de esta columna acá en Off the Record pasaron cosas y nos hemos rememorado una canción maravillosa que se las vamos a dejar para cerrar este programa, no todavía, antes vamos a escuchar All otra cosa. Right. Desde ya pedimos disculpas, pero no podemos no es hacerlo. Es lo que nos sale del ojete. Exactamente. Antes de esta perla joyística, vamos a escuchar a la señora Tayana, no estaría muy segura de cómo se pronuncia Yo le diría Tayana. Su nombre. Tayana... con su canción Presentimiento. Detrás de este track, detrás de Presentimiento, está Tayana, que es productora, es de Argentina, de la provincia de Santa Cruz, bien bien al sur, pero reside en México. Forma parte de un colectivo de DJs mexicano, o sea, que es de México pero que tiene DJs de muchas partes. No recuerdo el nombre del sello ahora, lo googleo, Producción al Aire, mientras se los cuento. Y es nada más y nada menos que la productora de la canción Cute, no, del disco del momento, Motomami, de Rosalía. Aparentemente, sí, Rosalía conocía este disco que se llama Nafi, N-A-A-F-I. Escribió ahí, pidió tracks de muchos de los DJs que participan del sello, escuchó cosas, le gustaron las cosas de Tayana y la seleccionó para que le produjera una canción. La canción de vino en Cute, de el flamante Motomami, de la señora Rosalía. Lo que vamos a escuchar ahora es Presentimiento, del primer disco de Tayana, que viene haciendo música hace un montón, pero su primer disco lo lanzó en 2019. Se llama Tierra del Fuego, sabremos entender por qué. Así que nada, una joya maravillosa desde la Patagonia al mundo. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Bueno, la verdad que tanta presentación y me equivoqué con el nombre de la canción, vieje. Se llamaba Corazón Lleno de Mil Inviernos esta canción. Lo que pasa que primero seleccioné una, después cambié y entre tantas cosas que y una así es todo hace, acá. Me olvidé de corregirlo en el guión, pero bueno, es mi programa y yo pará, sí que... no te equivocaste, se llama Presentimiento realmente lo que sonó. No, bueno, no. Mentira. Sí, en serio. Me estás mintiendo si me preguntaste. No, no, pero porque no, cambiaste el guión. No sabemos ni cuándo empieza ni cuándo termina la canción. Te lo juro. Yo me paro acá y me voy. No, yo estoy viendo que el track se llama Corazón Lleno de Mil Inviernos. Yo no puedo más con esto. Lo estoy viendo en el drive. Chicos, ah, bueno, pero está viendo en el drive. ¿Cómo se llama la canción que sonó recién? Me parece que tengo fiebre. Ah, la pusiste en YouTube. Claro. Claro. Entonces, chiques, estaba bien. Estábamos en lo correcto. Vos dijiste, se equivocó de canción, voy a poner la que quiere escuchar. Correcto. Es bárbaro, al final salió bárbaro. Acá te arreglan todo. La verdad que uno viene como un cachivache. Muy cuidado. Entre que lo maquillan y lo arreglan, porque la verdad viene casi muriéndose, desangrándose acá en la puerta. Y viene y le soluciona todos los problemas. Muy cuidado por la producción. Gracias, Santiago Fernández, por poner el tema correcto. Por favor, que era estamos acá. Presentimiento. Y por eso tenías ampliada la cumbia de... Presentimiento de tu mirada y la mía. ¡Qué bárbaro! Bueno, nos vamos ahora a romper la noche. Sí, nos vamos después de un día de mucha rosca, pero nada, ya lo dijimos mil veces, hay razones para celebrar. Y nada, seguiremos. Sí, nos encontramos el 15 de septiembre. No es que vamos a volver, porque no nos fuimos nunca. Sí, nos vemos en la calle. Nos vemos en la calle. Igual pará, salimos antes que eso, ¿no? El viernes que viene, que es 9. Sí, exactamente. Ay, pero la amante antes. Él ya no quería venir más. Se bajaba el aire. Listo, ya no quiero venir más. El 9 lo rosqueamos bien y el jueves 15, paro general, nos vemos en la calle. Nos vamos, yo no voy a presentar esta canción. Porque... No, bueno, pero tenés que hacerte responsable. Usted se tiene que hacer responsable de lo que dijo. No me puede poner así. Usted tomó una decisión. Hágase responsable. Fue en conjunto. Yo dije, fue en conjunto. En este programa va a sonar, ¿cómo es el hijo de la madre este que vino con la canción el otro día? Puse la peor canción del mundo y me hice responsable. No me acuerdo ni cuál es, imagínate. Juan Luis Guerra. Ah, pero lo defendiste. Y lo defendí como corresponde. Y yo puse la canción de La Reta y me hice cargo también. Esta canción que va a sonar ahora es una canción que la seleccionamos para el cierre de la columna Divague. A prepo. Dijimos, bueno, con esta canción que nos vamos, tiene que sonar porque estuvimos hablando de la noche. Y si hay un poeta que supo en su vida, con su pluma, describir y pintar cuadros de lo que fue la noche de Montevideo, es el señor Fata Delgado. Así que, en memoria de él, que creo que sigue vivo, vamos a escuchar La Noche del Terror, que tiene dentro de sus frases una frase hermosa que dice: al oscuro en una diosa, a la luz del día. Era espantosa. Un horror de los horrores, La Noche del Terror. Esto fue Nuevos Fuegos. Sí. Nos escuchamos el viernes que viene. Buenas noches. Viva Cristina Fernández de Kirchner. Chao. No puedo. toda la noche y después la invité a tomar un café. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo creer que no te va a dar. Tanto hablar, tanto beber, qué desilusión final. A la luz la vida es cual si del tren fantasma creo que es. ¡Opa! Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos.